pico, como una barca sin hallar el puerto donde enterrar mis muertas ilusiones y sepultar un viejo amor que ha muerto. No busques, corazón, ya nuevas emociones, que todas las mujeres te pagarán lo mismo. Recuerda que al final de todas tus pasiones, en el amor confiamos, en él no hay nada cierto. Entonces hallaré la paz ambicionada